Buenas tardes y gracias ahí a todo el equipo de Radio Municipal. Por favor, gracias a vos por brindarnos estos minutos. Y bueno, ya se viene este concierto de gala nuevamente a las 21 horas en el Teatro Español. ¿Cómo se están preparando para esto? Sí, bueno, la verdad que, bueno, en primer lugar, estamos muy contentos de poder volver al teatro, ya nuestro segundo concierto de temporada. En realidad es el tercero, que el primero hicimos en Mega Sur, y este concierto, bueno, como vos decías, estamos súper motivados porque tenemos nuevas sonoridades en nuestro organismo, en nuestra sala, y como te decía, estamos muy contentos porque, bueno, el teatro para nosotros es nuestra segunda casa, nuestra primera casa es la sala de ensayo y nuestra segunda casa, para decirlo, es el Teatro Español. Así que más que agradecido a todos los integrantes y las integrantes con la municipalidad y con la Secretaría de Cultura por poder lograr que la Banda Sinfónica de la Provincia de La Pampa pueda nuevamente brindar sus conciertos de gala y sus conciertos de didácticos que todos los chicos y chicas van en las semanas de cada mes. Tenemos un miércoles donde van también los chicos a escucharnos al teatro. Tal cual. Y bueno, como lo decía Muchi, este año hay toda una preparación en torno también a estas galas. Primero desde la gráfica, ¿no? Y la elección de la gráfica, a la elección de lo que se va a presentar, ¿no? Musicalmente en el teatro. Sí, la verdad que venimos siempre, sea como ha querido, más allá de nuestro director, como que se ha formado un equipo adentro de trabajo muy lindo porque podemos podemos dar nuestras miradas, nuestras razones de cómo hacer. Entonces, la verdad que, bueno, venimos laburando con Manuel muy muy lindo, pues, hacía lo de la gráfica. El año pasado se trabajó con las plantas autóctonas, ahora empezamos con nuestros animales autóctonos y la verdad que está buenísimo también, más allá de la música, poder trabajar con la imagen, ¿no es cierto? Y bueno, así te relacionas con los museos, con ustedes a través de la radio. Esto también nosotros estamos súper, súper contentos porque, bueno, está buenísimo que llegue a toda La Pampa, a toda la Argentina y por qué no a otro lado a través de la radio, que es tan hermosa la magia de la radio, ¿no? Totalmente. Y ustedes con la parte musical, que radio y música, listo, cerrame la 20 con esa, ¿no? Sí, ¿qué más necesitamos? Sí, nos falta la transmisión en vivo como el Teatro Colón, ¿no es cierto? Tal cual, bueno. Y radio y imagen. Y si vamos al teatro, bueno, yo me prendo. Yo quiero que me inviten. Si van al Teatro Colón y hacen una transmisión, bueno, tenemos locutor oficial nosotros. No, pero nosotros de actores se quedan enamorados, así que tenemos una sala hermosa para hacer una transmisión en vivo. Así que bueno, es una idea, ¿no? Tal cual. Camilo, contame un poco de el invitado. Ustedes saben tener invitados siempre en estas presentaciones y en este pie. Contame un poco de él. Bueno, él la verdad es que es un músico y una persona extraordinaria. Ayer empezamos los ensayos con él. Es un músico, un trompetista, compositor y director que ha estado mucho tiempo en Europa haciendo su carrera con lo que es su especialidad, que es la música contemporánea, ¿no es cierto? Y bueno, para nosotros es un orgullo tremendo tenerlo acá en La Pampa. Ha tocado con músicos de contra renombres así muy, muy virtuosos y con ensambles contemporáneos que todos lo conocemos porque tienen mucha trayectoria de muchos años, que han pasado directores súper famosos y bueno, él ha estado ahí con esas personas y la verdad que bueno, tenerlo acá con nuestra banda sinfónica, la verdad que nosotros nos ponemos súper, súper contentos. Tal cual. ¿Qué me podés contar de esta música contemporánea del repertorio que se va a presentar mañana sin espolear, por supuesto? Sí, no, está buenísimo saber de qué se trata porque, bueno, más allá que nosotros hacemos música contemporánea con la banda sinfónica, esta obra que Argentina y países limítrofes es una composición de él y la verdad que, bueno, impacta con lo que hace él con la trompeta, porque estamos acostumbrados a escuchar una trompeta, ¿no es cierto?, en cualquier lugar, ya sabemos cómo suena una trompeta, pero nunca nos imaginamos que puede salir ciertos sonidos o hacer, no sé, te digo una cosa, cantar una nota, voz, pero que también salga el sonido de la trompeta, ¿viste? Es algo hermoso, o sacarle una pieza al instrumento y hacer otro sonido, bueno, no te voy a contar, pero la verdad que está súper interesante. Y bueno, su obra también, ¿no? Él ha escrito con 5 movimientos, que cada movimiento tiene una sonoridad distinta, y bueno, la verdad que está buenísimo, y vayan a estar súper atentos, porque van a pasar cosas que no tardo a que pasen un concierto de la banda sinfónica. Tal cual. También vamos a hacer La Divina Comedia, que le hicimos el año pasado, que es una obra de Robert Smith, que está basada de la novela de Dante Alighieri. Sí. Así que, bueno, esa también es muy especial para nosotros, porque más allá de tocar el instrumento, tenemos que cantar, hay unos efectos especiales de percusión. La verdad que también es una obra que tiene 4 movimientos, que el que conoce la novela de Dante Alighieri sabe de lo que estoy hablando, ¿no es cierto? El infierno, el purgatorio, la ascensión y el paraíso. Tal cual. Imagínate todo eso, todas esas palabras están reflejadas con la música. La verdad que un repertorio muy interesante que vamos a realizar mañana. Y también va a estar, siempre me llamó la atención por qué en una banda no está el piano. Y en este caso Se ve que ha sido necesario incluirlo y va a ser de nada más y nada menos de la mano de Vero Baraíbar. De Verónica Baraíbar, exactamente. Ya nosotros le decimos que le vamos a dar un cargo a Verónica, claro, en la banda sinfónica, porque Manuel siempre le invita, porque bueno, obviamente es una gran pianista y siempre está acompañándonos. En este caso va a tocar La Divina Comedia con nosotros y también va a participar en la obra de Valentín. ¿Qué significa para vos, Camilo, ser parte de esta banda sinfónica? Mira, yo ser parte de la banda sinfónica, la verdad que es algo muy importante, porque yo aprendí en la escuela antigua, le decimos nosotros antigua porque desde el 96 que hubo un intento de escuela nuevamente de la banda sinfónica, duró muy poco, y de esa escuela quedamos solamente 2 músicos, que es Matías Rach, saxofonista, que hoy director de cultura de Pico, y bueno, yo, Camilo, fuimos los únicos que quedamos de esa escuelita, y bueno, desde el 96 hasta hoy, y la verdad que siempre he estado ligado a la banda sinfónica, y bueno, la suerte de poder llegar también de ser el solista y bueno, viajar, tocar, conocer mucha gente. La verdad que es un organismo que la provincia es muy rico, ¿viste? Y ha sacado músicos súper súper talentosos, ha tenido directores muy muy buenos y bueno, hoy en día tiene músicos muy talentosos que están trabajando en la banda sinfónica. Y bueno, la verdad que yo me la reapropié a la banda sinfónica, porque yo aprendí ahí, ¿viste? Bueno, la defiendo como si fuera mi familia, ¿viste? Y además sumo algo, Camilo, porque ustedes no se quedaron con eso nada más. Han seguido enseñando y con la docencia han sacado muchos alumnos que hoy también están en la banda, en el nuevo semillero, sí, ¿no? Sí, tenemos la suerte de esa también. Y bueno, gracias a los proyectos de orquesta, que bueno, algunos han desaparecido, pero hay proyectos de orquesta que han salido grandes músicos también, ¿no? Te puedo decir Juan Cruz Portillo, Pablo Wagner, Silvano Fuente, que hoy en día está trabajando en Pico junto con Matías Rach, Damián Gijena, todos chicos que han salido de los proyectos y que han seguido con su carrera musical y que hoy en día nos encontramos en la banda sinfónica de nuestra provincia, ¿viste? Es como un círculo perfecto, ¿me entendés? Por eso también que defendemos tanto a los proyectos de orquesta, porque la ciudad es, la provincia es lo único que tenemos, lo más cerca que pueden salir músicos para que nuestra banda sinfónica siga en pie y no desaparezca, ¿viste? Totalmente, totalmente. Camilo, por otro lado, llevarte a la actividad privada, ¿por qué seguís tocando? ¿En algún momento hace la frase en casa de Herrero cuchillo de palo? Digo, no, porque digo, salís de ahí la banda y después se siguen armando. Bueno, me decías recién que estabas ensayando con la banda Fina. Sí, estamos preparando un espectáculo con la banda Fina para el 14 de junio. Wow. A pleno. Ahora en lo directo, el sábado en la Casa Cultural Cheje. El domingo. Sí, hoy a la mañana justamente estuvimos ensayando bastante con Franco y con Vero. El domingo vamos a estar a las 20 horas en la Casa Cultural Cheje, compartiendo ahí un repertorio totalmente argentino. Uh-huh. Así que bueno, los esperamos a todos y a todas. Vamos a estar ahí, concierto en tres, lo hemos denominado. ¿El primero de muchos o ya han tenido la oportunidad de estar juntos tocando? Los tres, creo que tocamos una vez en Pico, pero hace mucho, ¿no? Pero no, esta vez así un repertorio completo juntos, no. Es la primera vez que abordamos y que encaramos así en trío, ¿viste? También vamos a tocar en dúo esa noche y en como instrumentos solistas también. Así que va a haber una... Por eso es el juego de concierto en tres, ¿viste? Porque vamos a tocar en trío, en dúo, en solistas. Pero bueno, vamos a estar ahí los tres, firme. ¿Y cómo fue que se decidieron ahí de decir, después de mucho tiempo me parece que este es el momento para juntarnos y hacer y presentar, hacer esta presentación? Sí, qué sé yo, ¿viste? Se dan las cosas, por algún motivo no pasó antes, bueno, qué sé yo, vamos descubriendo también nosotros música nueva, hay muchos compositores y compositoras de este momento que escriben mucho, y eso nos hace a nosotros también que seamos más curiosos y podamos tener más repertorio para tocar, porque no es fácil encontrar algo así para tocar clarinete, saxo y piano, por ejemplo, claro, de música argentina, ¿viste? Uh-huh. O tenés que adaptar, o tenés que ver de una forma que alguien te haga un arreglo. Entonces hoy en día tenemos, gracias a Dios, tenemos conocidos de Buenos Aires, acá en Santa Rosa, compositores, compositoras, y eso se hace un poco más fácil, ¿viste? Para abordar por ahí un repertorio. ¿Por qué música latinoamericana? ¿Qué es lo que le genera a ustedes para elegir este repertorio? Y mira, siempre con Vero hace varios años que estamos decididos a tocar ese repertorio porque obviamente lo sentimos más propio y lo sentimos más, ¿viste? Más allá que nosotros hemos hecho repertorio académico, que se le dice que hace para clarinete y piano, o para piano y clarinete, o para saxofón y piano, ¿viste? Estamos hablando de la música académica. Pero bueno, hace ya un tiempito que hemos hecho un repertorio ya más moderno y más pegado a lo que es la música popular, claro, ¿viste? Así que bueno, estamos con esa ahora, de poder hacer un repertorio más llegado a nuestra tierra, si le podemos decir, ¿viste? Tal cual. Me decías que era muy difícil bajar a este formato, ¿no? De trío, dúo. ¿Qué es más difícil? ¿Una música latinoamericana o, por ejemplo, la que van a estar mañana con la Sinfónica, más contemporánea? Y cada uno tiene, cada estilo tiene lo suyo, ¿viste? Sabemos que la música latinoamericana, el folclore argentino, no fue pensada para la escritura, ¿no es cierto? Entonces después cuando vos los tocás al folclore, por ejemplo, argentino, tenés que sentir mucho, tenés que escuchar mucho una zamba, como para cuando vos leas una zamba, realmente se sienta ahí el estilo, se sienta que es una danza, ¿viste? No fueron pensadas esas músicas para los instrumentos de hoy en día, fue más para un bombo, una guitarra, un violín. Por eso te da tanto gusto escucharlo a los folcloristas cantar una zamba, porque están tocando con los instrumentos reales que fueron pensados y por el estilo de forma de cantar también. Y eso de llevarlo a instrumental es muy difícil, ¿viste? O como agarrar, no sé, te voy a decir, agarrar un tema de Luis Miguel y hacerlo con un saxofón, ¿viste? Uno está acostumbrado a escucharlo a Luis Miguel, cantarlo, y después que uno lo toca con el saxofón, tiene que ser, no sé, muy, muy, muy detallista para que, bueno, viste, diga, ah, sí, es parecido como lo canta Luis Miguel, viste. Como para que lo entienda, digo. Sí, sí, sí, sí, sí. Ojo que en cambio, la música académica, sí, por ahí fue pensada para un clarinete, para un piano, para un violín. Entonces, vos le podés dar el toque, ¿no es cierto? Cada uno lo puede tocar diferente, pero está sonando lo que está escrito y lo que fue pensado para ese instrumento. Tal cual. Camilo, recordale a la gente entonces el día, horario de la presentación en formato trío. Bien, en formato, primero si quieres te digo lo de la banda sinfónica, así vamos en orden. Dale, vamos. Mañana viernes, el 31, digamos, en el Teatro Español, a las 21 horas, nos estaremos presentando con la banda sinfónica nuevamente, con solista en trompeta, Valentín Garvey. El domingo estaremos en formato trío con Franco Sánchez y Verónica Baraibar en la Casa Cultural Cheje a las 20 horas. Las entradas las estamos reservando a través de transferencia, se comunican con Vero o con Franco, y ya se reservan, ya que el lugar no es tan amplio, la lista es limitada. Perfecto. Camilo, muchas gracias por esta nota, como siempre. No, gracias a ustedes por siempre estar ahí firme, y la verdad que estamos muy contentos de que puedan transmitir nuestro concierto. El lujo es nuestro, de eso tenerlo seguro. Bueno, un abrazo enorme. Buenísimo. Gracias, un abrazo para todos ahí.